que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Buen día, amigos, amigas en América Latina, el Caribe y el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un placer encontrarnos en esta mañana del martes 28 de enero del año 2014 en la primera edición del Contacto Sur. Sea usted bienvenido y bienvenida. Cobertura especial. Segunda cumbre de estados latinoamericanos y caribeños CELAC. Todas las incidencias del evento regional desde La Habana, Cuba. Información y análisis por www.aler.org y esta emisora. Y es así, nos trasladamos de inmediato hasta La Habana, Cuba, en donde todo está listo para que hoy inicie la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Previo a ello se han realizado diferentes actividades que han precedido el evento regional, entre ellos que ayer los cancilleres de la CELAC aprobaron los documentos en La Habana y que además se le rindió un homenaje al prócer cubano José Martí en el aniversario número 161 de su natalicio. Contactamos con nuestro compañero Pedro Martínez Pires de Radio Habana para ampliar lo que allá en Cuba está sucediendo. Saludos amigos y oyentes de nuestra América. Con la presencia de casi todos los jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe, se iniciará este martes en la capital cubana la segunda cumbre de la CELAC, la cual estuvo precedida por dos días de reuniones a nivel de coordinadores nacionales y la jornada de este lunes, en la cual los protagonistas fueron los cancilleres, en un proceso negociador que hará posible la aprobación final de la Declaración de La Habana, el Plan de Acción y una treintena de resoluciones especiales. La jornada del lunes fue sumamente intensa porque en horas de la mañana los presidentes de Brasil, Dilma Rousseff y Raúl Castro de Cuba, inauguraron 45 kilómetros al oeste de La Habana la primera fase de la Zona Especial de Desarrollo del Puerto del Mariel, en la cual empresarios brasileños invirtieron ya 800 millones de dólares. Casi simultáneamente, pero en el recinto ferial de Pavespo en La Habana, el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, inauguraba el encuentro de cancilleres de la CELAC, al tiempo que llegaban a la mayor de las Antillas numerosos presidentes y otras autoridades de los 33 países integrantes de la CELAC, así como el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, quien recorrió el centro histórico de La Habana, se cortó el cabello en una barbería cubana y fue después recibido por el presidente Raúl Castro, quien también dialogó con Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, la Comisión Económica de la ONU para América Latina. Ban Ki-moon reconoció el liderazgo de Cuba en el desarrollo social, la lucha contra la discriminación, por la equidad de género y el real empoderamiento de la mujer en la sociedad cubana. Según declaraciones de los cancilleres de Cuba, Bruno Rodríguez, y de Ecuador, Ricardo Patiño, los ministros dejaron a punto todos los documentos que analizarán a partir de este martes los jefes de Estado y de Gobierno en un proceso negociador transparente, en el cual prevalecieron los principios y propósitos de integración regional. Patiño, quien anoche ofreció una conferencia sobre los daños ambientales de la transnacional Chevron Texaco en la Amazonía ecuatoriana, reveló pormenores del encuentro de cancilleres y la aprobación de resoluciones de apoyo a la Argentina por el tema de las Malvinas, a Cuba frente al bloqueo norteamericano, al proceso de independencia en Puerto Rico y otros asuntos de interés de América Latina y el Caribe, todo en medio de un ambiente de unidad en la diversidad, gracias a que no pertenecen a la CELAC ni Estados Unidos ni Canadá. Y para confirmar el protagonismo de la mujer en la cumbre y la vigencia del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro recibió y dialogó animadamente este lunes con la presidenta brasileña Dilma Rousseff y con la primera ministra de Jamaica, Portia Simpson Miller. La jornada del lunes cerró en horas avanzadas de la noche con un homenaje multitudinario de jóvenes cubanos al prócer de la independencia José Martí, en el cual participaron, además del presidente Raúl Castro, los primeros mandatarios de Bolivia, Evo Morales, de Venezuela, Nicolás Maduro, de Uruguay, José Mujica, y otros dignatarios del Caribe, en la víspera del 161 aniversario del nacimiento en La Habana de uno de los precursores de la unidad e integración de nuestra América. Y para que no queden dudas de que esta cumbre será histórica, de Chile vienen dos presidentes, el que finalizará en breve su mandato, Sebastián Piñera, y la presidenta electa, Michelle Bachelet, y ambos ya anunciaron que tendrán contactos en La Habana con el primer mandatario de Perú, Ollanta Humala, para confirmar que es más lo que une que lo que separa a los dignatarios de nuestra América en tiempos de la CELAC. Para leer Contacto Sur y desde Radio Habana, Cuba, les habló Pedro Martínez Pires. Elecciones en Centroamérica. Cobertura especial desde El Salvador y Costa Rica. Información y análisis por www.aler.org y esta emisora. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Coincide la transmisión del Contacto Sur en su primera edición con la conferencia de prensa que a esta hora de la mañana da desde La Habana, Cuba, el presidente de Bolivia, Evo Morales, quien se refiere a su postura luego de conocido el fallo sobre el diferendo marítimo entre Chile y Perú y, por supuesto, la demanda de Bolivia por una salida al mar. Escuchamos brevemente sus declaraciones. Y la unidad de todo el pueblo boliviano. Mantenemos la certeza de que el derecho, la justicia y la razón acompañan la demanda boliviana. Bolivia celebra que los países resuelvan sus diferencias de manera pacífica y acaten los fallos de la justicia internacional. Son parte de las declaraciones que está dando el presidente de Bolivia, Evo Morales, desde La Habana. Ha dicho que la demanda por una salida al mar de Bolivia en contra de Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya va a continuar. Dijo que es un país que respeta los derechos de la integración y además que se suma a que todos los requerimientos y los procesos deben de ser de la mano de un proceso de pacificación en la región y que tampoco están tratando de generar intervencionismo a partir de su postura. Celebra lo sucedido en la Corte Internacional de Justicia de La Haya a la luz de lo que esto significa en torno al diferendo marítimo entre Chile y Perú que se dio el día de ayer. Vamos a continuar con más información, vamos a ir a Perú justamente para conocer más reflexiones que se dieron desde el día de ayer en torno al diferendo marítimo entre ambos países. ¿Qué sucedió ayer? Pues la Corte de La Haya concluyó el lunes que el hito número uno en el punto de inicio de la frontera marítima entre Chile y Perú se extiende por 80 millas. La Corte Internacional de Justicia otorga con esta decisión a Perú una parte del mar que estaba bajo soberanía de Chile. Vamos a escuchar entonces una breve entrevista que realizó nuestro compañero Alexis Chévez de la Coordinadora Nacional de Radio CNR al analista jurídico Alexander Bazán, quien hace referencia justamente a el caso de diferendo entre Chile y Perú. América Latina, ¿cómo están? Les saluda Alexis Chévez desde Lima, Perú, exactamente desde la Coordinadora Nacional de Radio. Aquí para hacer un análisis post fallo de La Haya. En el Perú se han generado algunas sensaciones, sentimientos, diversas reacciones del ciudadano común. Algunos sienten que el fallo de La Haya no es tan satisfactorio. Alguna clase política también se ha manifestado al respecto. Pero ¿qué en realidad nos enfrenta? ¿Cuál es la lectura real del fallo? Por lo menos acercándonos a una lectura para hacer este análisis, hemos invitado al analista jurídico Alexander Bazán. Claro, él es abogado, además también él es profesor universitario, a quien le vamos a dar la bienvenida. Alexander Bazán, ¿cómo está? Le agradezco la invitación. 2 horas aproximadamente duró el fallo, pero en realidad todo este tema que se venía generando con Chile se resolvió en apenas unos segundos, para decirlo de una manera clara y directa. Hay que tener presente, primero que nada, que este es un fallo histórico, un fallo que soluciona un conflicto de una manera alturada e inteligente, de una manera jurídica, de tal manera que debemos estar contentos, más allá de su contenido, de que dos naciones han solucionado divergencias mediante una vía judicial como esta, a través de un Tribunal Internacional de Justicia. ¿Podríamos encajar perfectamente lo que Chile sostenía que iba a ser un fallo salomónico? No creo que sea un fallo salomónico, sinceramente, porque si estamos hablando de un fallo salomónico, estamos caminando por la idea de casi perfección. Y este no es un fallo perfecto, evidentemente, porque tiene cuestionamientos, sobre todo jurídicos. ¿Por qué cuestionamientos jurídicos? Porque el fallo lo que hace es reconocer parte de la tesis de Chile al establecer que, primero, ya se había fijado un criterio para establecer el límite fronterizo entre Perú y Chile a nivel del mar. Tesis no aceptada por Perú, porque Perú indicaba que nunca se había establecido esta mecánica. La Corte ha indicado que a través del convenio de Lima de 1954, el Perú y Chile establecieron tácitamente el paralelo como el mecanismo para poder establecer el límite entre marítimo entre ambos países, lo cual ya es una figura que daría ventaja a Chile, por decirlo así. Lo curioso está que Chile no gana plenamente, porque solo se le reconocen 80 millas marítimas de las 200 que argumentaba Chile, sobre las cuales argumentaba tener dominio, ¿no? ¿Cómo poner, dónde deberían concentrarse los esfuerzos de ambas naciones para aprovechar este fallo de la Haya? ¿Cuál debería ser lo principal que debe ponerse en agenda? Sí hay cosas pendientes, ya la Corte lo dijo, que es el establecer específicamente por dónde pasa esta línea equidistante, con la intervención de los representantes de Chile y de Perú. Es un trabajo pendiente. Segundo, el impacto de esta sentencia es un impacto general, porque a través de ella, primero se cierra un capítulo importantísimo para nuestra historia, un capítulo en el cual estaba pendiente de establecer si es que había o no había frontera. Hoy sabemos, más allá de que nos guste o no nos guste, que sonriamos o que lloremos, que ya hay una delimitación fronteriza, que solo falta, digamos, ajustar en el detalle, en el terreno, por dónde pasan esta línea de delimitación, ¿no? En general creo que es un tema positivo, ¿no? Como te dije, no necesariamente nos puede gustar al 100%, pero creo que hemos obtenido más de lo que ya teníamos. Y si hacemos un balance general de la sentencia, creo que es una sentencia positiva. Queremos agradecerle por estos minutos que nos ha conseguido, porque nos permite escuchar un análisis, una opinión para toda América Latina. Muchas gracias por permitirnos tener su opinión. A usted, un placer. Hasta un nuevo día. Nos volvemos a escuchar desde la Coordinadora Nacional de Radio en Lima, Perú. Los acompañó Alexis Chévez. Gracias, Alexi, también a tu invitado. Y ahora vamos hasta Santiago de Chile. Ahí saludamos a Lucía Danmer. Ella es socióloga y doctora en ciencias políticas. Es peruana y vive hace 14 años en Chile. Doctora Danmer, gracias por acompañarnos. Bienvenida a la primera edición del Contacto Sur. Muy bien, gracias. Una primera pregunta tiene que ver sobre, desde su punto de vista, ¿qué significa el fallo dado por la Corte Internacional de Justicia en La Haya? Bueno, a ver, yo tengo la impresión que la Corte ha dictaminado en derecho, primero que nada, que no hay que poner en duda el fallo, ninguno de los dos países lo ha hecho, sino más bien tratar de seguir adelante y ahora empezar a ver el tema de la implementación y después la agenda post-Haya. Hay en ese sentido, lo que el fallo, digamos, en breve, lo que se podría decir es que el fallo ha reconocido parte importante de lo que era la respuesta de Chile frente a la demanda peruana, pero también ha reconocido parte relevante de lo que era la demanda peruana, ¿no? Si bien no se ha movido el inicio del paralelo, por un lado, y dos, se ha reconocido que existía un tratado y por ende una delimitación en paralelo, Este solamente corre hasta las 80 primeras millas náuticas, y de ahí en adelante el fallo de la Corte lo que ha hecho es redefinir el límite marítimo. La buena noticia de esto, además de que se termina una etapa, es que avanza una etapa nueva en la relación Chile-Perú, que son dos países que tienen una enorme historia en común y que a partir de ahora ya no tienen ningún tema pendiente en la agenda limítrofe. ¿Qué valoración le merecen las reacciones dadas en ambos gobiernos, tanto en Chile como en Perú, y el seguimiento que pos fallo tendrá la sentencia tanto en Chile como en Perú? A mí me parecen bien las declaraciones de los dos presidentes prácticamente al mismo tiempo, los dos diciendo que se va a acatar el fallo, los dos diciendo qué partes de están, digamos, de acuerdo a las propuestas de cada uno de los países y qué partes no. Es evidente que Chile tendría que estar en desacuerdo con el cambio de la delimitación a partir de la 1080, es evidente. Es evidente que para Perú es una situación favorable, así como es evidente que los dos puntos desde donde se inicia el paralelo, así como la no pérdida de espacio territorial soberano en el mar, son puntos que el presidente de Chile tenía que poner en perspectiva. Yo no encuentro que haya sido nada complejo lo que se ha declarado, más bien por el contrario, los dos presidentes han puesto hincapié en que esta es la forma de avanzar en paz, que posiblemente va a tocar ahora empezar con una agenda que nadie sabe cuánto va a durar, que es la agenda de la implementación, pero de verdad los dos países en cierto sentido se sienten que han avanzado en sus posiciones, y por supuesto Chile hubiera preferido que se reconocieran las 200 millas, pero había muchos posibles escenarios que eran bastante más complejos para Chile en este proceso, por lo cual los chilenos y el gobierno chileno ha dado declaración poniendo énfasis en aquellas cosas que se han logrado establecer. Tomando en cuenta que usted ha vivido 14 años en Chile y que es de origen peruano, nos viene bien escuchar su valoración en torno a lo que este tipo de procesos significan para la región. ¿Qué lecciones nos pudo haber dejado este proceso que vivió Chile y Perú? No, yo creo que acá hay varias cosas. Lo primero es que tenemos que empezar a tratar de resolver los problemas que tenemos de forma bilateral. Tenemos un enorme futuro como región y como países vecinos, pero cuando no lo logramos resolver de forma bilateral, existen mecanismos que no son mecanismos de la guerra, ni son mecanismos de la guerra armamentista, ni mucho menos, por los cuales se pueden llegar a tratar de evitar las desconfianzas y avanzar en otra agenda. América Latina representa un porcentaje importante de los reclamos que hay en La Haya. Tenemos que empezar a avanzar en vernos más como una integralidad y como una región, más como latinoamericanos en algún sentido, y eso creo que hoy empieza a ser más visto por tanto el pueblo peruano como el pueblo chileno, ¿no? Le agradezco entonces por habernos acompañado y compartir con la audiencia en América Latina y el Caribe sus valoraciones. No, muy bien, gracias a usted, hasta luego. Escuchamos opiniones de Lucía Danmer, socióloga y doctora en ciencias políticas, es peruana y vive desde hace 14 años en Chile en torno al fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, dado ayer en torno al diferendo marítimo sobre Chile y Perú. Agradecemos a usted donde quiera que se encuentre por preferirnos, que tenga un buen día. Para nosotros, informarle es un placer. Ale, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler 2020. Te toca y te prende.